Efectivamente, es un paso concreto. Hoy se ha procedido a la firma del contrato de construcción con la empresa San José, quien llevará a curso esta gran construcción que beneficia a la comuna de Casablanca, a los usuarios del sistema público de salud de nuestra red del servicio. La primera semana del mes de septiembre vamos a estar con la entrega de terreno y, por lo tanto, en 920 días más, ya con un hospital terminado, ya que va a beneficiar a toda nuestra población.